Yo voy a explicar la vida de Diego Velázquez. Diego Rodríguez de Silva y Velázquez nació en Sevilla, bautizado el 6 de junio de 1599, y murió en Madrid el 6 de agosto de 1660. Conocido como Diego Velázquez, fue un pintor barroco, considerado uno de los máximos exponentes de la pintura española y maestro de la pintura universal. Pasó sus primeros años en Sevilla, donde desarrolló un estilo naturalista de iluminación tenebrista. A los 24 años se trasladó a Madrid, donde fue nombrado el pintor real Felipe IV, y 4 años después fue ascendido al pintor de cámara, el cargo más importante entre los pintores de la corte. A esta labor dedicó el resto de su vida. Su trabajo consistía en pintar retratos del rey y de su familia, así como otros cuadros destinados a decorar las mansiones reales. Su presencia en la corte le permitió estudiar en la colección real de pintura, que junto con las enseñanzas de su primer viaje a Italia, donde conoció tanto la pintura antigua como la que se hacía en su tiempo, fueron influencia determinante para evolucionar a un estilo de gran luminosidad con pinceladas rápidas y sueltas. En su madurez, a partir de 1637, pintó de esta forma grandes obras como La rendición de Breda. En su última década, su estilo se hizo más esquemático y abocetado, alcanzando un dominio extraordinario de la luz. Este periodo se inauguró con el retrato del Papa Inocencio X, pintado en su segundo viaje a Italia, y a él pertenecen sus dos últimas obras maestras, Las Meninas y Las Hilanderas.